Hace más de 40 años, cuando comencé a hacer programas culturales en la televisión nacional, me propuse con esos programas dos cosas fundamentales. Primero, fomentar en el televidente el hábito de la pregunta. Y en segundo lugar, la suscitación consiguiente del espíritu crítico. El hábito de la pregunta y el espíritu crítico. A principios de la década de 1970, lo uno y lo otro no tenían ni remotamente regencia, ¿no? Eran realidades que por ahí, ¿no?, uno podía vislumbrar, pero no brillaban. Comenzaron muy lentamente y a través de un canal menor como era el Canal 11. Yo me inicié en el Canal 11. Entonces la gente, aunque la cobertura de ese canal era pequeña, pero la gente comenzó a tomar nota de una serie de cosas. Algunas seguramente algunos habían pensado en ellas, pero para otros esas cosas eran cosas nuevas, ¿no? Eran cosas contraculturales. Todavía, curiosamente, a pesar de que la contracultura es un fenómeno de la década anterior, o sea, un fenómeno de la década de 1960, la contracultura todavía acá estaba, en la década siguiente, estaba en sus inicios, ¿no? Esparcir cultura no solo es, pues, difundir conocimientos, sino combatir las frases hechas, cuestionar los lugares comunes, las creencias infundadas y una cantidad ingente de estupideces, ¿no? Entonces, repito, en este sentido, gran parte de lo que yo he hecho en televisión es una televisión contracultural. El anglicismo contracultura, que ya figura en el diccionario de la academia, designa la cultura de oposición, la cultura de rechazo, la cultura de impugnación y cuestionamiento. Esa es la contracultura. Y en tal sentido, la contracultura no concuerda con el orden establecido, sino al revés, ¿no? Discuerda del orden establecido. Entonces, para los televidentes que no sean muy avisados ni advertidos, conviene a ellos recalcarles que no consideren que esta expresión contracultura significa algo que va contra la cultura. No. Significa una cultura que impugna la cultura que rige. La cultura convencional, la cultura con falsedades y mentiras, la cultura encubridora y corrupta. Esa es la cultura que es materia de impugnación por la contracultura. Por eso se ha dicho que fue una traducción no muy afortunada. Esto de contracultura como traducción de counterculture, ¿no? Y debió decirse cultura de impugnación, cultura de cuestionamiento, cultura de rechazo. Yo creo que ser contracultural en una época de conformismo y de borreguismo no solamente es una opción más, no solamente es una posibilidad más, sino que es una obligación, ¿no? Es un deber, ¿no? Al menos para la gente pensante, que por lo demás nunca ha sido mayoritaria, pero que ahora es excesivamente minoritaria. Siempre lo fue, ¿no? Siempre fue minoritaria, pero ahora más que nunca. Hay una serie de razones que ya ustedes conocen, y además yo me he encargado de divulgar, ¿no? Pero nunca como hoy, ¿no? La verdadera cultura está, digamos, en un reducto, ¿no? Hay que buscarla, así como Diógenes con su linterna buscaba a un hombre, ¿no? Y no lo hallaba, y iba con la linterna a mediodía, ¿no? Con un sol, pues, luminoso. Cuando le preguntaban, ¿qué haces? ¿No? Estoy buscando un hombre, a un hombre que valga la pena. Entonces, lo mismo, pues, ¿no? Ahora, hay que, con la linterna de Diógenes, hacer esa busca de la cultura, ¿no? Aunque usted no lo crea. Claro que algunas personas, algunos televidentes, que son muy perspicaces y que son cultos, me indican un hecho sobre el cual yo a veces no he insistido lo suficiente y he a veces pasado de largo. Pero es un hecho importante. Acá he recibido una comunicación del señor Andrés Palacio de la ciudad de Rosario, en la Argentina, ¿no? Que, bueno, hace, ¿no?, un reconocimiento del terreno, así como los aviadores, ¿no?, un vuelo de reconocimiento. Y me dice que efectivamente, en principio, él está de acuerdo con muchas de las cosas que yo digo, pero que también debo reconocer que hoy, con la ampliación cada vez mayor de la Internet, es vocablo femenino y, según la academia, debe escribirse con mayúscula inicial. No es el Internet, sino la Internet. Y además con esta acentuación, pues, conservando la acentuación que tiene en inglés, ¿no? Pues en inglés no se dice Internet, pues, ¿no? Bueno, esa es prescripción académica. Si ustedes revisan el pan hispánico, ahí verán que es así, ¿no? Entonces me dice que vea, buscando en Internet, ¿no? Él, pues, y muchas otras personas, acá dice que son miles de personas, pueden disfrutar de, no digo de este solo programa, hay muchos otros programas como este, en otros países, y enhorabuena, ¿no? Y ojalá que sean mejores programas que este, ojalá, yo siempre lo he dicho. Y entonces, claro, esos programas los pueden ver una y las veces que quieran en Internet, ¿no? Y que antes no era posible eso. Bueno, efectivamente sí, de hecho hay que reconocerlo, ¿no? De hecho, yo recientemente, y creo que aquí mismo, y si no fue aquí mismo, fue en un conversatorio en el que participé, y yo decía, y hablando justamente de la Argentina, que hace solo 15 años, ¿no?, en Argentina había programas en la televisión argentina que hoy serían absolutamente inimaginables, ¿no? Y yo siempre comparaba esa televisión argentina con la televisión nacional, ¿no? Y también la comparaba con la televisión chilena, que era mejor que la peruana, y pues con la televisión argentina, que era mucho mejor. Era un programa de gran calidad. Y uno podía ver además a una persona, por ejemplo, como Hugo Guerrero Martínez, compatriota nuestro, pero que, bueno, pasó toda su existencia en Argentina, paseándose ahí en un set, ¿no?, hablando en voz alta, hablándole a la cámara o hablándole al micro, ¿no? Una hora. Mide temas interesantes y de una manera, pues, coloquial, entretenida, diversa, ¿no? Ahora eso sería absolutamente inimaginable. Luego había un señor, no recuerdo quién es, era un animador ya de programa, digamos, de espectáculo, pero lo recordaré siempre porque era una persona con un buen gusto y con una elegancia y con un charm, ¿no? Pero que era algo evidente, ¿no? Y entonces, aunque muchos de los programas de espectáculo no eran de mi entera satisfacción, pero yo me quedaba para verlo a él, cómo los presentaba, cómo conversaba con los integrantes de los conjuntos y todo, ¿no? Ahora, un animador así sería también inimaginable, no solamente en la Argentina, en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, vean ustedes. Porque cuando... Y eso ya comenzó a cambiar mucho a fines de la década de 1990, porque cuando estuvo aquí lo recuerdo muy bien, en el 98, me parece, un psicoanalista lacaniano, bueno, no recuerdo, Sinatra, Ernesto Sinatra, que me obsequió dos de sus libros, él ha publicado varios, un gran psicoanalista lacaniano, conversando, porque lo invité a tomar un café, conversando, y se tocó el tema de la televisión. Entonces yo le dije, porque ya estaba de bajada la televisión argentina, yo le dije, bueno, pero la televisión de ustedes es mala, permítanme la sinceridad, pero es mala. Sí, me dijo, es mala, pero la de ustedes es peor. Efectivamente, pues le dije, no, eso sí no puedo, digamos, cuestionarlo, porque tiene usted razón, es peor. Eso en 1998, 99, ¿no? Ya había dejado de ser una buena televisión, la televisión, y también estaba dejando de serlo la televisión chilena. Ahora, bueno, son irreconocibles, ¿no? Pero tiene razón, sí, efectivamente, tiene razón. Así yo también he podido ver, por ejemplo, entrevistas a una serie de personajes, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la música, ¿no? Es pues una satisfacción ver a Félix Pérez Cardoso, él mismo interpretando Pájaro Campana, ¿no? O es otra satisfacción ver un diálogo, pero un buen diálogo, en la televisión española, me parece, con Atahualpa Yupanqui, ¿no? Bueno, entonces, realmente sí, hay muy, bueno, y pongo este par de ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos más, todos ellos de gran calidad, ¿no? Y sí, me parece que tiene usted toda la razón. Vamos a hacer acá una segunda pausa y ya retornaremos.